Bienvenidas y bienvenidas a esta emisión de Radio Cabaret en su versión más comunitaria. Y estamos con Pati Cuta, que estará a la jarana, y yo, Viole. Estamos muy contentas de conocer algunos de los 100 proyectos de economía social solidaria e inmigrante que hacen parte de la tercera Fira de Economía Social Solidaria, Migrante y Diversa. Es la tercera edición de esta feria y es la primera vez que participamos. Vamos a buscar en sus stands, gracias a nuestra productora Daniela, que está aquí acompañándonos y que va a estar buscando a los proyectos en sus stands. Hay más de 100 carpas en este momento en la Plaza Margarita Xirgu. En esta tercera edición ha aumentado el número de proyectos para que se acerquen durante unos minutos, dejen su stand y podamos conversar sobre cómo hacen su proyecto de economía popular, qué objetivos tienen, hacia dónde van, qué traen hoy. Serán unos breves minutos, pero seguro que alcanzaremos a más de 20 proyectos. Eso esperamos. Buenos días, chicas, y a todas las oyentes de Radio Cabaret. Bueno, nosotras venimos desde la comarca del Maresma. Sí, sí, aquí nada más, a un costadito, a una hora y tanto de trayecto en tren. Así que, pues nada, con todo el ánimo de venir estando aquí presentes con la invitación de la Fira Migrante, y estamos muy, muy animadas. Gracias, Rocío. Qué buena energía nos traes, de verdad. Bueno, cuéntanos un poquito sobre el proyecto Micaela. Bueno, el proyecto Micaela nace como un colectivo, nace por la necesidad de esta autoorganización real de mujeres trabajadoras de hogar migradas en la comarca del Maresma. Entonces, queremos como esencia salir de este asistencialismo lamentable que nos han metido muchas ONG, administración pública y gubernamental, y queremos demostrar que somos mujeres ciudadanas, que valemos, que podemos tener la capacidad suficiente para autogestionarnos y defender nuestros derechos desde una forma muy, muy real y desde una perspectiva basada en la propia experiencia, ¿no? ¿Cómo se organiza Micaelas? Micaelas, no tenemos un espacio físico, lamentable, somos muy precarias. No tenemos si un día tenemos un euro, mañana no lo tenemos ya, porque tratamos de apoyarnos entre nosotras. Hay mucha precariedad entre las mujeres, es una realidad que a veces no se ve. Y por este hecho de no quedarnos ahí con una mano estirada, esperando la ayuda de los demás, tratamos de ayudarnos entre nosotras. Nos reunimos virtualmente. Hacemos mucha incidencia política. Para quien no nos conozca, nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, siempre ahí dando la punzada al gobierno y a los políticos. Y nada, hacemos siempre esta incidencia política que creemos que es muy necesaria en este momento y que tenemos que recuperar nosotras las mujeres, esta incidencia política real, ¿no? Recuperar la incidencia política de las mujeres y así trabajadoras es. Del hogar. Exacto, exacto. Sí, somos un colectivo. Cuando a veces nos dicen, no son vulnerables, no, somos vulnerabilizadas. O sea, son precarias, no, somos precarizadas. Precarizadas por el sistema capitalista, patriarcal, el sistema que nos impone y que nos mete en un hoyo para beneficio de los bolsillos de unos pocos. Y no, tenemos toda la capacidad de poder ser ciudadanas, trabajadoras, como cualquier otra trabajadora aquí en el Estado español, y ser dignas, tener una dignidad laboral, que es a donde apostamos, ¿no? Rocío, voy a aprovechar, ya que estamos aquí con un poco más de tiempillo, que me cuentes un poco sobre esta ley laboral, esta ley que beneficiaría a las trabajadoras del hogar. ¿Es un pañito de agua o es una lucha y va a cambiar estructuralmente cosas? No. Esto de que tengo buena voluntad política y por eso hice un cambio en la normativa, es que se lo crea su mamá o su tía. Nosotras estamos muy conscientes de que esto ha sido por presión del Tribunal Judicial de la Unión Europea. Entonces, no ha sido por una lucha, porque realmente nos escucharon, porque realmente entendieron nuestras necesidades y solicitudes. No, fue imposición y fue por obligación de la Corte Europea, en el que el Estado se vio obligado a hacer un cambio ligero en la normativa para darnos, entre comillas, el derecho al paro. Que ojo, muchas compañeras dicen que ya desde octubre tendremos derecho a hacer un paro. No, no, es a partir de octubre que nosotras comenzamos desde cero a cotizar para llegar hasta las fechas que la normativa legal española obliga para que tengas tú un derecho a cubrir un paro. Entonces, son cambios superfluos, son cambios que se han dado por obligación, pero quedan muchas cosas pendientes, sobre todo la ratificación del convenio 189, que se mintió en junio, se mintió brutalmente en complicidad con asociaciones disque de trabajadoras de hogar, en el que engañaron a muchas trabajadoras diciendo que ya se había ratificado. Y eso es mentira. España no ha ratificado ningún convenio 189. No lo ha hecho. Entonces creemos que eso es una burla más de la clase política actual y contra la que tenemos que sí o sí seguir señalando hasta que realmente se mojen los pantalones y digan que sí, es necesario y es obligatorio hacer un cambio drástico en el sistema de cuidados aquí en el Estado español. Qué bien, gracias Rocío, que se mojen los pantalones de verdad. Claro que sí. Bueno, entonces cuéntame sobre la feria, ¿cuál es la importancia de que esté aquí Micaelas y qué aporta la feria para ustedes? ¿Con qué traen? ¿Qué les motiva a estar acá? Nos motiva por el hecho de que no encontramos muchos espacios como este tan importante. Es un espacio abierto, un espacio que se le da la posibilidad de acceder a las mujeres en situación irregular. Entre nosotras tenemos muchas mujeres cuidadoras y trabajadoras de hogar en situación irregular que están muy por debajo de lo que es un salario digno. Entonces necesitan una forma de recuperar, de generar un poco más de ingresos. Entonces esto es una posibilidad de poder demostrar todas aquellos servicios que nosotras estamos ofreciendo. En este caso hemos traído hoy el servicio de catering cultural, donde sabemos, somos realistas, de que no podemos competir con las grandes empresas de catering sofisticados y con tanta tecnología y lujo. No, no. Pero tenemos algo mucho más valioso, que es la historia cultural gastronómica, la historia de nuestras abuelas, de nuestras ancestras. Y eso es lo que brindamos a los públicos. Al público que quiera elegir el catering cultural Micaela obtendrá siempre una historia. Detrás de cada platillo, detrás de cada preparación, detrás de cada producto culinario, siempre hay una historia de mujeres guerreras en todas las diversas culturas a través de la historia. Y eso es algo importante que las Micaelas estamos ofreciendo. Cuéntanos un platillo y una historia. Pues mira, un platillo que por hoy, por motivos de precariedad horaria, no hemos podido hacer, que es la causa limeña, la causa de Perú. La causa es un platillo que para las conocedoras y quienes no lo conozcan es un pastel de papa, que sin relleno, puede ser relleno de carne o de verduras, ¿no? Condimentada y muy agradable, aderezada con un ají muy característico de la comida peruana, que es el ají amarillo, y que se basa en su historia, que era un pastelillo de papa que en la guerra que se produjo entre Chile y Perú, las mujeres, como siempre, presentes en todas las guerras y conflictos, siempre andaban atrás de poder asistir a la sobrevivencia de los hombres, de las familias, de los hijos, y comenzaron a crear este platillo, ¿no? Un pastelillo de papa. Y cuando la gente se acercaba a comprar, le decían, pues en vez de un pastel de papa, decían, por la causa, ¿no? Por favor, ¿no? Estamos ofreciendo esto por la causa peruana. La causa porque ellas generaban ingresos para solventar la manutención de los precarios soldados peruanos frente a esta guerra tan desigual contra Chile, ¿no? Que venía, claro, apadrinado por el gobierno y el reino inglés, que siempre estuvo metido las narices en nuestras culturas de Avialalá. Entonces, generó mucha desigualdad en este conflicto. Y las mujeres siempre, las mujeres peruanas estuvieron atrás, ayudando a los soldados y generaban ingresos a través de este platillo. Entonces, la causa limeña o causa peruana, pues se basa porque las mujeres explicaban a la gente para que compraran este pastel de papas que lo hacían por la causa peruana, ¿no? Genial, me encanta. Bueno, te vamos a dejar porque ya llegan otras compañeras. Sin embargo, no nos vamos sin una canción que nos has enviado. Te agradecemos muchísimo por enviarnos esa canción. Y la tenemos aquí, pero cuéntanos, ¿es de Danitze, una cantante peruana que habla mucho de algunas letras de las mujeres que migran. Creo que nosotras estamos en un continuo migrar, siempre lo seremos. Y en este caso, bailar es el hecho de que nosotras demostramos o queremos demostrar que no queremos mantener ese victimismo, sino que frente a estas contrariedades de la vida, lo que hacemos es bailar, bailar y luchar. Así que preferimos ese camino a la victimización. Vamos a hacer una pequeña cuñita, Pati. Bailar, la frase es bailar y luchar. Bailar y luchar. Bailar y luchar. Con Micaelas. Bailar y luchar. Bailar y luchar. Bailar y luchar. Bailar y luchar. Esto lo podría llorar, pero he decidido bailármelo hasta sentir que mi cuerpo es libre y así se curan mis penas. El silencio ha resonado cuando la canción ha hablado para decirme que así soy libre y así se curan mis penas. Todo este tiempo dentro de ti estuvo el remedio. Y estamos con Furia Mexicana, otro proyecto que hace parte de la Feria Migrante de Economía Social y Solidaria. Y estoy con... Mira, mi nombre es Nardi Silva, soy parte de la colectiva Furia Mexicana y somos una comunidad de mexicanas migradas en Barcelona y hacemos todo lo que es una lucha para visibilizar todos los feminicidios que suceden día a día en México. ¿No? En México son asesinadas 11 mujeres diariamente sin que el gobierno, ni la sociedad en sí, ni las entidades hagan algo por erradicar toda esta violencia, que ya es un estado de alarma, ¿no? Ya realmente estamos en estado crítico por la situación que vivimos las mujeres allá en México. Y ustedes desde la diáspora, ¿cómo se organizan para este proyecto? ¿Cómo hacen? Porque, mira, yo soy colombiana. Y mantener a las mujeres colombianas juntas, incluso con toda la violencia del Estado, la persecución también a compañeras, no solo mujeres, sino sexodisidentes, es bien difícil incluso mantenernos aquí porque a una le pasa algo, bueno, es difícil. ¿Cómo han hecho ustedes? Cuéntenos. Pues bueno, realmente es un proceso muy, muy fuerte, muy difícil, como lo comentas, porque tenemos que estar viviendo y lidiando día a día, ¿no? No solamente con nuestras propias... la propia violencia que se vive también el estar, ser mujeres migradas, muchas de nosotras sin papeles, sin documentos, que estamos luchando día a día por conseguir un trabajo, pero también no podemos voltear la cara y no ver lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Claro. Que son nuestras mujeres también las que necesitan esa ayuda. Y lo que hacemos es eso, pues tratar de autogestionarnos con nuestros propios recursos porque no recibimos ningún tipo de ayuda, pero lo que queremos es eso, o sea, darnos cuenta de que nosotras también podemos, de que juntas somos más fuertes, de que unidas e integradas podemos ir creando cosas. Y es así que hemos ido creando talleres de danza, talleres de arte terapia, también damos diferentes talleres de mandalas, no sé, ayuda psicológica también. Y hemos también creado varios grupos para poder ayudar a mujeres que están en situación precaria y necesitan encontrar trabajo. Vamos entre nosotras mismas tejiendo esta red de apoyo, ¿no? Para que mujeres puedan encontrar trabajo, puedan encontrar soporte emocional también, porque muchas puedan estamos solas. Encontrarse y encontrarse tranquilas. Exacto. Qué bonito. Sí, sí. Ahí, esta es la primera vez que participan en... No, este es nuestro segundo ¿en la año. Feria? Sí, es nuestro segundo año que participamos, de hecho. ¿Y cómo se organizaron? ¿Qué traen hoy? Lo que traemos ahorita es eso, estamos vendiendo artesanías que muchas de las compañeras han realizado. Como te decía, tenemos algunos mandalas que muchas entre este proceso de terapia, de pues realmente de hacer introspección, realizan este tipo de arte y ahora lo estamos vendiendo. Tenemos también algún tipo de comida, ¿no? Pan de elote, que también es típico de allá de México, artesanías, bordados, entonces tenemos diferentes tipos de productos que pueden también comprar en nuestro stand, pero principalmente lo que queremos es eso, o sea, que volteen y que vean todos los, o sea, todos los anuncios o todas las pancartas que hemos realizado. Exacto. De los feminicidios. Ajá. Sí, que nos cuentes, cuéntame de las pancartas que están bellísimas, están como bordadas, cosidas. ¿Han sido usadas en manifestaciones o serán usadas? Sí, pues bueno, realmente es eso. Muchas son con telas recicladas, que también hemos estado rescatando. Tenemos bordados porque hemos hecho talleres de bordado. y pueden ver ahorita todo lo que han hecho las mujeres, lo que hemos hecho nosotras para tratar de expresar nuestro sentimiento de rabia y de coraje de todo lo que se está viviendo, pero transformarlo y darle un sentido, ¿no? Un sentido a toda esta violencia que vivimos día con día. Cuéntanos sobre las próximas actividades. ¿Las qué, perdón? Las próximas actividades de Furia. Ah, ok, vamos a estar participando en todo lo que es el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia Machista. Vamos a realizar diferentes tipos de actividades. También nos pueden seguir en las redes sociales, que es Facebook, Furia Mexicana, en Twitter, en Instagram, y ahí pueden ver prácticamente todas las actividades que realizamos. También estamos ahora con lo de la campaña de regularización ya, y también vamos a estar participando en el 12 de octubre, ¿no? Que es lo de... Bueno, lo que no hay que celebrar y eso. Exacto, no hay nada que celebrar, ¿no? O sea, porque son muchas cuestiones que seguimos viviendo y que seguimos sufriendo, ¿no? O sea, con la herida perpetua. Exactamente, sí. Bueno. Entonces, bueno, hay muchas actividades y seguimos trabajando, seguimos construyendo y seguimos en nuestro proceso de creación, de deconstrucción, y para alcanzar a las nuevas generaciones para que entiendan que la igualdad de género tiene que ser un derecho en el que todas las mujeres tenemos que ser beneficiarias de esta realidad de igualdad, de respeto, y la frase tan simple y es vivas nos queremos, ¿no? O sea, es tan simple pero es tan fuerte y que es una realidad que no hemos visto hasta ahora. Pues con esa frase nos vamos a despedir, vamos a hacer una cuñita así rápida. Vamos a poner un poquito de jarana porque Paticuta también es de tu territorial. Ok, pues de nacimiento. Y entonces decimos que... Nos queremos vivas. Furia. Furia Mexicana. Nos queremos vivas. ¡Viva! Furia no, Mexicana, nos queremos vivas. Okay. Furia Mexicana es el eco de las mujeres latinoamericanas en Europa. Y rima. Pues vamos a poner un poquito de jarana y que nos ayude Pati y la repetimos. Furia Mexicana es el eco de las voces de las mujeres latinoamericanas en Europa. Psicólogas feministas migrantes en red, y empezamos a trabajar juntas desde el año pasado, el 2021. Bueno, surge a propósito de varias cosas, porque de hecho lo estábamos tramando hace mucho antes, en realidad. En primer lugar, a propósito de que nosotras somos psicólogas de Chile, pero no tenemos homologación del título aquí, lo que es una gran traba. Entonces fue como, bueno, ¿qué pasa si nos organizamos? Y empezamos a ver de qué manera podemos trabajar aquí. En lo nuestro. Y también a propósito de querer construir un espacio de acompañamiento individual y talleres grupales con perspectiva feminista y antirracista, desde también esa necesidad, desde nuestra experiencia migratoria, de encontrar espacios que tuvieran esta perspectiva para acompañar a migrantes y no migrantes, a mujeres y disidencias, con perspectivas que acompañen esos procesos, queriendo salir un poco de la psicología tradicional, occidental, para entender a las personas y los procesos subjetivos como que en general es como una visión muy individual para entender las problemáticas, y nosotras apostamos más como a cómo nuestros afectos, nuestra subjetividad, nuestras emociones están construidas desde lo social, desde las estructuras de poder. Entonces, ¿qué es importante estas perspectivas para poder acompañar la vida, el cotidiano? No sé si quería agregar algo de eso. Sí, bueno, no sé qué más agregar a todo lo que ha explicado Nacha, pero sí, la verdad es que este proyecto surge como desde, bueno, como desde el interés, las ganas de un poco trabajar en lo que uno se ha formado, ha estudiado. Creo que eso es importante, como valorar ese trabajo, ese quehacer, cosas que a uno la apasiona, las hace con sentido. Nosotras nos conocimos en contextos como de militancia, de resistencia migrante, pero claro, estaba esta otra parte que era como, bueno, en lo que uno se gana la vida, por así decirlo. Entonces, como también ese proyecto laboral, profesional, también tiene ese cariz militante, como uno mezcla esas cosas. Entonces, un poco desde ahí ha sido también el surgimiento de este proyecto. Entonces, también para nosotros ha sido una fuente de desarrollo personal, laboral, y también económica. Y claro, metiendo como todos estos cuestionamientos que hacemos a la misma psicología, uh-huh, y como dice Nacha, como desde nuestra experiencia migratoria, que muchas veces se patologiza, ¿no? Como que no hay, o sea, no hay espacios también, porque las personas migrantes primero estamos fuera del sistema, ya sea de manera formal porque no hay papeles o porque hay problemas en este caso la atención sanitaria que puedas tener, pero también porque hay otras barreras que son simbólicas, y es que tú siempre eres la otra, la distinta, que la que tiene ciertas particularidades culturales, te folclorizan y desde ahí se invisibiliza cualquier malestar que uno pueda tener. Entonces, eso ha sido también un proceso como desde nuestras mismas redes de sanación en esto, y poder compartirlas, que haya esa apertura hacia otras personas. No solo atendemos a personas migrantes, pero es uno de nuestros focos principales, como también hacia una atención hacia mujeres y disidencias de género. Sí, yo quería agregar también en eso, como que creo que también ha surgido la necesidad, como tanto en nuestra experiencia como de amigas o de espacios de colectivo en que participamos, como de no encontrar espacios de atención individual que puedan acompañar desde esta perspectiva. Se está volando todo. Nadie ve, pero el stand de Cop Halal otra vez está volando, nuestras postales están volando, las camisetas se han ido ya, pero aquí seguimos. Sí, bueno, iba que como que también ha sido darnos cuenta de eso, que tanto nuestra experiencia como atendiéndonos psicológicamente aquí o otras amigas o personas, es como que hay una barrera también en el proceso terapéutico cuando no se visibiliza el racismo, la diferencia de las diferentes dimensiones de género, de clase, de raza, en el proceso terapéutico. Sí, que no parece menor, que estuviera separada del mundo, ¿no? Como un individuo, un ser gestado ahí como en una burbuja que se llama Occidente, y por ahí existe, y ¡uy! Se nos voló algo y nos dio una cachetada. ¡Ah! ¡Oh, no! Bueno, esto está... Bueno, qué bueno que dejamos a la amiga haciéndose cargo de nuestro stand, porque... ¿Ya hay alguien a cargo del stand? Bueno, se quedaron ahí, sí. Ay, bueno, protección del stand. Pero sí, bueno, me parece interesante. Quiero saber cómo funcionan también, cómo a nivel interno, cómo se organizan, cuáles son los encuentros, y si tienen alguna idea, ya que estamos en una feria de economía social solidaria, como de crear, no sé, una red de cooperativas, o sea, como unirse también al cooperativismo de alguna manera, o cómo lo ven. No les estoy vendiendo nada. Sí, sí. Bueno. Bueno, yo creo que, claro, dentro del cooperativismo, es interesante que estos proyectos migrantes, o los proyectos en general, ¿cómo hablamos? Bueno, de bienestar, de salud mental, de cuidados, ¿no? Que a veces no se habla porque no hay tiempo. De las emociones, ¿no? De esos malestares, cuál es el espacio que pueden... Nosotros ofrecemos atenciones grupales y también individuales. Entonces, y cómo también esas mismas palabras que yo mencionaba, de cuidados, de bienestar, qué sé yo, se van vaciando también de esos contenidos, como decías tú, claro, como que van en paralelo, como que no tienen que ver con el día a día, los problemas del día a día. Sí. Entonces, la idea es todo incorporarlo. Y por eso nosotras somos psicólogas feministas migrantes en red, porque no es que nosotros seamos la red ni la única red, sino que es armar esa red. Y ahora somos nosotras dos, que nos conocemos, que como decía Nacha, esto lo empezamos a gestar, yo creo que cuando nos conocimos un poco, hace 4 años, pero también no habíamos tenido como la materialidad para poder hacerlo, porque también hay que estar uno... Superviviendo, ¿no? Viviendo, no estable, tener papeles, también, bla, mil cosas. Claro. Cuando ya eso se resolvió un poquito, tenemos papeles, sí. Tenemos una... Vivimos en un piso donde sabemos que vamos a seguir ahí los próximos meses y cosas y así. Y hay algo de estabilidad. Ya podemos armar otros proyectos. Genial. Ha habido espacio para la creatividad y qué sé yo. Entonces sí. Nosotras, bueno, eso, somos inicialmente las dos, pero la idea es ir tramando esto también con otras personas, con otras disciplinas, con otros proyectos. Genial. Y nos organizamos también en un espacio... Bueno, como lo que se llamaría en psicología, como una supervisión, un acompañamiento. O sea, cada una hace su atención individual a las personas consultantes que tiene, pero nosotras un poco también nos acompañamos en eso, en esa formación, en este cómo nos sentimos, en los temas que van apareciendo, un poco para irnos acompañando también, porque la persona que ayuda que también la persona necesita, que cuida, necesita cuidado. Cuidado, quien cuida también necesita ser cuidada y cuidarse y tener ese espacio. Entonces... Si no tenemos espacio entre nosotras, no podemos ayudarnos. Genial. Sí, yo creo que en eso ha sido súper importante el acompañarse, cuidarse entre nosotras, como de lo solitario que es el proceso de ser terapeuta, y que también fue como un impulso, como de decir, vale, sí, puedo trabajar de lo mío aquí en este territorio, no me atrevo, pero vamos juntas, y con eso fue como, vale, empezamos. Como que es el poder que tiene también el hacerlo de manera colectiva. Ahí está la red, por claro. Eso no hacía tanto sentido. Y esa red la palabra hace redes, red. Claro. Pero eso también, muy abiertas, como de ver cómo llevar de manera económica esto, lo colectivo y con otra gente. Pero de momento estamos, bueno, como iniciando nosotras dos, dándole fuerza y a ver hacia dónde se va expandiendo, desplegándose. Bueno, sí. Espectacular, pues hemos terminado nuestra cápsula, pero antes de irnos, aunque mi compañera Patti está ahí en la venta, ¿no? Porque también toca, ¿no? Hacer la radio, poner las cositas a vender y apoyarnos. Vamos a hacer un ejercicio, un juego. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a hacer ¿ustedes saben qué es una cuñita? Una cuñita. Una cuña publicitaria. Como... Bueno, vamos a hacer una de su proyecto. Se llama... Entrelaza. Pero vamos a poner entonces la frase más musical. Vale. ¿Listo? Entonces lo decimos. Ustedes lo dicen. Sí. Entrelázate a Entrelaza. Psicólogas feministas, migrantes en red. Yes. Ya está, ya tiene su cuñita para pasarla por WhatsApp. Seguimos ya hacia la tarde de la feria migrante, social, diversa, antirracista y todos los istas, porque estamos con esta fuerza que nos está trayendo el público y esos proyectos maravillosos con los que hemos conversado toda esta mañana. Y estamos con otro proyecto, estamos con Ivonne, que nos va a hablar de su proyecto Avancem Santa Clara. Sí, Pati, correcto. Mi proyecto, Violeta, se llama Cooperativa Avancem Santa Clara. El nombre está relacionado hacia el avance, ¿no? Un poco hacia adelante. Nuestro proyecto, la identidad, el ADN de nuestro proyecto es poder dignificar a la mujer trabajadora del hogar, ofreciéndole un trabajo digno, ofreciéndole profesionalización en ese sector de empleadas del hogar. Y ofreciéndole, aparte de el sector de empleadas del hogar, es una oportunidad laboral diferente en esa línea. Somos de Girona, hemos nacido en Girona, pero creemos que el proyecto nuestro es un proyecto muy rico y que se puede extrapolar a diferentes lugares. Intentamos que las mujeres que llegan a Girona, que están recién llegadas a Girona y están un poco desubicadas o desorientadas con respecto a estar en otro país y en otra cultura, Nosotros ofrecemos como un asesoramiento legal y un acompañamiento a todas esas mujeres para que se puedan, para que puedan estar mucho más cómodas y puedan tener mucho más respuestas a toda esa cantidad de dudas que existen. Nos está llegando un viento así delicioso para las paradas. La cooperativa Halal acaba de perder sus afiches, nosotras nuestras postales, pero seguimos. Bueno, muy chévere el proyecto. Bueno, está impulsando también una cuestión que es con los cuidados que de alguna manera son los que traen las mujeres migradas, además de que es una cadena, ¿no? Una cadena de cuidados, porque estas mujeres también tienen que cuidar allí a otras personas y están aquí haciendo una tarea y una labor que es súper importante. Sí, nosotros desde el año 2012 que se modificó la normativa o la ley de las empleadas del hogar y que ya cambia un poco, ¿no? Lo que era el circuito de cotización a la seguridad social, nosotros pensamos que era una parte oscura que no, sí, que no tenía luz, ¿no? Y veíamos que muchas mujeres, incluyendo las mismas socias de nuestra cooperativa, se encontraban como un poco desubicadas. ¿Ahora qué haremos? ¿Ahora para dónde iremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo empezaremos a cotizar? Entonces, de ahí nosotros empezamos a trabajar, ¿no? En todo este colectivo y empezamos a ofrecer diversos servicios, ¿no? Uno de los servicios es que, por ejemplo, las familias que tienen a su cargo o tienen una persona contratada en este caso no tenían ninguna persona contratada, pues nosotros lo que les ofrecíamos era poder contratar a esa persona que tuviese en casa y así nosotros brindarle un contrato a esa mujer e incluso que regularizarla, ¿no? Porque hay muchas mujeres que trabajan y ya muchísimos años y sin que no papeles, están regularizadas y que no cotizan y que no tienen derecho al paro, no reciben prestaciones. Entonces, la opción que nosotros brindábamos era la familia pasaría a ser cliente de la cooperativa Avancen y nosotros, la trabajadora que tuviese en ese momento pasaría a ser trabajadora de la cooperativa Avancen. Obviamente nosotros le tramitábamos todo lo que era su proceso de arraigo, de contrato de trabajo para que pudiera tener un trabajo digno. Perfecto, muy bien. Gracias, Ivonne, por toda esta información. ¿Cómo se les encuentra? Nosotros estamos en Girona Ciudad, y estamos en la calle Puyada de la Merced, número 8. Estamos dentro de un edificio de Caritas Diocesana de Girona, que son unos grandes impulsores y colaboradores de nuestra actividad y de nuestra cooperativa. Y a través del teléfono de contacto o de nuestra página web. Nuestra página web es cooperativaavancemsantaclara.cat y nuestro teléfono de contacto es 630-146-985. Perfecto. Bueno, hablemos un poquito de la feria para terminar. La feria para Avancem Santa Clara, ¿qué significa estar aquí? ¿Cómo comparten el discurso de la feria, de la lucha también, de estar con personas, con proyectos migrantes, racializados? Es nuestra identidad completamente, ¿no? Es un poco, es la primera vez que venimos, ¿eh? Es la primera vez que venimos. Nosotros también, Radio Cabaret también. Es la primera vez. Un gusto. Sí. Es la primera vez que venimos. Ahora, bueno, en la mañana nos estuvimos dando una vuelta un poco por todas las paradas que habían y es completamente nuestra identidad. Mujeres migradas, diversas, luchando por una dignificación, ¿no? Sí. Como seres humanos que somos todos. Entonces, el ambiente es también muy, muy, lo diría, como lo diríamos en Colombia, muy delicioso, ¿no? Muy delicioso. Un poco, muy divertido, es agradable, sí. El tiempo también está bien y me parece muy interesante y sobre todo me agrada muchísimo que en todas las entidades nos podamos unir para crear ese tipo de ferias. Exacto. Y dar un poco más de fuerza, ¿no? A esas voces que no pueden estar solas y a esas voces que por mucho tiempo han estado sin voz. Exacto. Vamos a dar voz. No, porque la tenemos, no nos la tienen que dar. Exacto. La tenemos. Bueno, con esto vamos a pensar en una frase para Avancé en Santa Clara, una frase que resuma lo que es. Avanzamos. Avanzamos. El mismo nombre de nuestra cooperativa, ¿no? Listo. Cooperativa Avancem Santa Clara. Y eso nos identifica, ¿no? Llegamos a otro país y no nos quedamos como migrantes en un choque cultural, sino que avanzamos hacia el futuro de cada una, en la que cada una escoja y decida. A su proyecto de vida digno. Exacto. Perfecto. Pues entonces, con esa frase vamos a terminar con Avanzamos. Avancem Santa Clara, una cooperativa para avanzar. ¡Avanzar! ¡Avancem! ¡Avancem! ¿Ya está? Con eso terminamos con la cuñita express. Gracias. No, sí, que mucha suerte. Inan. Hola Inan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buen día. Buen día. Don Re, aquí estem, amb ganas, ¿no?, de presentar la feina que estem fent des del col·lectiu Cura Digna. Sí, cuéntanos sobre el col·lectiu. A veure, som un col·lectiu format per diferents entitats, sigui cooperatives, associacions, col·lectius, no?, de dones que estem treballant en el món de les cures. Val? L'objectiu de Cura Digna és començar una feina d'intercooperació en el sector, val? Que és un sector majoritàriament feminitzat, que fem les dones, i a més és un sector que aplega un munt de dones migrades. Val? Aleshores, com que sabem que les cures, no?, sostenen la resta de la vida i possibiliten la vida, per nosaltres era molt important, doncs, començar a generar aquesta sinergia, no?, i anar treballant plegades, no?, com un grup, pues les diferents estratègies que es necessiten per portar endavant un projecte de transformació social, no?, sigui per donar unes cures de qualitat per a les persones com per dignificar la feina de les cures, no?, de cara a les treballadores i, bueno, tenir unes feines de qualitat reconegudes, visibilitzades, ben pagades, amb contractes, no?, que és el que hauria de ser. Llavors el projecte fa com una mica de treball jurídic o de... Nosaltres el que fem és, tenim un grup d'intercooperació que és permanent, val? Que estem a Coòpolis, a la TED, val? I el que anem fent és treballant plegades les diverses feines que tenim, els encàrrecs, siguin des de desenvolupar metodologia d'atenció a les persones, per exemple, que això és molt important, temes de sostenibilitat econòmica, per exemple, com podem sostenir les nostres entitats que siguin viables, temes de comercialització, com podem arribar al client final, però també com podem arribar a les administracions públiques, no?, perquè sabem que l'administració pública subroga un munt de serveis, no?, i que jo crec que també és molt important que les entitats que fem aquestes tasques podem tenir, no?, sobretot les que ens dediquem d'una forma no lucrativa, que és el cas de totes les que estem en el col·lectiu de Cura Digna. Quantes associacions, entitats fan part del Cura Digna? Bueno, el número va creixent, de moment som més de 10, ara ja no sé si som entre 10 i 15, no? Ara de memòria no les tinc totes, no? Però estem des de la cooperativa de Mujeres Palante, Més que Cures, que és una associació, Som amb Tu, que és un col·lectiu, Muet també és col·lectiu, també hi participa, Hospice, nosaltres que som Clara Ser Gran, Copnet, que és una cooperativa que també fa cures i fa neteja, Integral, Cooperativa de Salut, val? O sigui, nosaltres som entitats que ens dediquem a les cures de les persones, a la neteja, no?, i també a la salut. O sigui, és un col·lectiu força divers. I jo crec que en aquesta diversitat també radica la riquesa, no?, perquè cadascuna podem aportar coses diferents des de les nostres experteses, des de les nostres experiències i des dels recursos que tenim. També és molt important i molt interessant. Molt bé. Ve, y una pregunta. Dígame. La idea que esté aquí Cura Digna en la feria, ¿cuál es la motivación y cuál es la fuerza que trae? ¿Con qué aportáis? Vale. A veure, nosaltres el que volem dir és això, o sigui que la cura digna, val, és no únicament la contractació legal o en regla de les persones, a més, cura digna en el seu manifest, que el podeu consultar a la pàgina web, no? Una de les qüestions és nosaltres creiem que la manera més justa de contractar a les treballadores de la llar no és en el règim especial de treballadores de la llar, que no reconeix realment ni equipara drets, sinó és la contractació en el règim en general, que això és una de les coses. L'altra idea és que la cura digna és també per la persona i sobretot que ha de ser una cura d'alta qualitat, que és el que ens ha de diferenciar com a entitats de l'economia social i solidària, marcar una diferència. No es tracta de fer el mateix que ja fa la mercantil, sinó d'apostar per una innovació i per un nou model de cures, i això és un repte que creiem que és superimportant. I la importància també de la regularització de totes les companyes i de totes les persones migrades, però sobretot de les persones que desenvolupen la seva feina en l'àmbit de les cures, que sabem i hem vist i al llarg de la pandèmia que és el que està sostenint moltes coses i que és superinvisible, no? Hi ha una vulneració constant de drets. Aleshores, jo crec que també hi ha una crida cap a un consum cuidat de cura, val? Perquè la responsabilitat que tenim quan contractem a una persona sense formació, sense drets, sí? Com a consumidors també ens toca. A nosaltres ens agradaria poder arribar també al públic que consumeix les cures i conscienciar en aquest aspecte, no? Seria que important, sí. O que se conscienciar. Exacte. I que les cures, doncs, també hi ha un tema, no? Que les cures costen diners, sí, vale? I una cura ben feta i una cura de qualitat és cara. S'han de posar diners. Sí. S'han de posar diners. M'agrada com... Bueno, tu pensa que al final, perdona, la cura, tot això que nosaltres fem, són feines que abans ja fèiem les dones gratuïtament. Exacte. Aleshores, clar, hi ha un pensament que és, bueno, però que car, no? Que car, doncs no. Clar, quan tu visibilitzes realment que estem, que són unes cures complexes, perquè nosaltres atenem gent gran, no? Que són, bueno, tenen una necessitat molt complexa de llarga durada, persones amb demències avançades, persones amb discapacitats, sí? I tot això requereix d'uns coneixements, no? Aleshores, són cares, depèn, no? Són complexes i si ho fas bé, això costa diners. Bueno, mires, moltes gràcies. Vamos a terminar con una breve cortinilla. No sé si puedes resumir el trabajo que ustedes hacen y lo que estabas diciendo en una frase o en una palabra. Cura digna para un consum cuidat de cures. Me encanta. Listo. Vamos a hacer una pequeña intro. Cura digna. Per un consum cuidat de cures. Gràcies. Ràdio Cabaret, escuta, são as paredes.